Continuamos aquí en el aire de La Mosquitera por la 88.1 en este último tramito de este programa que se llama En Colectivo, y vamos a entrar en una notita de cultural para la agenda de este fin de semana. Vamos a hablar con Diego Quiroga, él es actor integrante del elenco de la obra Skate Park, que se va a presentar con doble función este fin de semana. Bienvenido, Diego, al aire de La Mosquitera, ¿cómo estás? Hola, Ángeles, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo bien por aquí, este viernes. Bueno, acá preparándonos para ir al teatro, así que contanos qué tienen para ofrecernos. Genial, bueno, me alegro. Bueno, primero que nada, gracias. Como bien dijiste, la obra es Skate Park, una obra escrita y dirigida por Óscar Navarro Correa. Y ahí comparto escena con Claudia Raconto y Pinti Saba. Así que un lujazo por todos lados. Espectacular. Y es una obra que ha llenado meses anteriores, ¿no? A sala completa. Sí, sí. Por suerte, en la primera temporadita, digamos, de estreno, que fue en abril, mayo, junio, estuvimos haciendo funciones. Y sí, con buena recepción de público. La verdad que lindo, contento, porque sí, todas las funciones estuvieron colmadas. En Ana Frank. En el Ana Frank. ¿Y ahora en esta oportunidad dónde se presentan? En esta oportunidad, esta segunda mitad de año, vamos a estar en el Teatro Las Sillas. ¿Y esto va a ser qué días? Los viernes 18 y, este mes de agosto, 18 y 25 a las 21:30 horas en Las Sillas, que perdón, pero no me acuerdo la dirección. Está ubicado calle Chile. Ajá. Chile 1754 ahí. Gracias. En Ciudad. ¿Y qué nos puedes contar de la obra? ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? ¿Cómo es una obra para qué público? Bien, es una obra más para público adulto, te diría. Y a ver, sin tratar de spoilear nada, porque soy malísimo para eso. Es la historia de una pareja que está transitando un momento difícil de sus vidas, donde han tomado una decisión dolorosa, pero también con ánimo de cambiar este momento que están transitando. Y en ese momento llega el personaje de Pinti Saba, que es la madre de Claudia. Y de alguna forma la tenemos que enfrentar antes de dar ese paso como pareja, y lo cual es difícil. Así que es una obra potente. Todas las obras de Oscar son así, de alguna forma hay que entrar en un mundo difícil de habitar. O sea, son mundos lindos pero complejos, son personajes que tienen muchas capas, lindos de abordar por su complejidad, ¿no es cierto? Así que está bueno. Buenísimo. Y yo te pregunto esto porque soy más musiquera. ¿Cómo sería, cómo tienen preparada la música? ¿Ha sido música hecha especialmente? Ah, sí, la música es original y la compuso Álvaro. Álvaro, no me acuerdo. Alanis dice aquí en la gacetilla. Sí, yo te voy soplando lo que leo acá en la gacetilla. Sí, viste que no solo soy un desastre para spoilear, sino para dar información concreta. Diego, bueno, no te preocupes. Seguramente tu talento estará ahí arriba de las tablas. Esperemos que una pegue. como te decía, la música es de Álvaro y nada, es música original de él, y también está en el diseño sonoro de todo lo que envuelve la obra. Es un hermoso equipo, la verdad, el Skate Park. Perfecto. ¿Y cómo podemos hacer para conseguir las entradas? Las entradas se consiguen hay un WhatsApp ahí para solicitar la entrada, o si no, en taquilla en el mismo Teatro de las Sillas. Perfecto. Bueno, hecha la invitación, Diego, no sé si quieres agregar algo más. Repetimos los días y la hora del encuentro. Dale. Este espectacular. Genial. Entonces sería el mes de agosto, los días hoy, 18, y el próximo viernes 25 a las 21 horas en el Teatro Las Sillas. Perfecto, entonces tenemos estos dos viernes la obra de skatepark para seguir disfrutándola. Ya estuvo en los meses pasados, así que esperemos también que sea a función, a sala completa ahí en el Teatro Las Sillas. Ojalá, sí, ojalá, la verdad que sí. La gente está acompañando el teatro, viste, hablando con compañeros que llenan salas, así que ojalá continúe así la temporada. Mira, acá pispié en la gacetilla el teléfono, así que si querés lo paso a los oyentes si quieren comunicarse, alguien quiere hacer una reserva porque es con capacidad limitada el Teatro Las Sillas. Ajá. Entonces pueden llamar al 261-56-5868. Perfecto, facilito. Muchas gracias por recordarme. Y si nos querés contar el valor de la entrada, como para ya ir sabiendo. El valor está a 2.000 pesos la entrada. Ajá. Bueno, entonces, echa la invitación. Esperamos que tengan éxito en esta presentación, como lo vienen teniendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Te mandamos un abrazo grande y igualmente, la mejor de las funciones. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos también a ustedes. Muchas gracias.